Ciudades Latentes, un programa auspiciado por el Instituto Dr. René Favaloro, Fundación Fundep, que va dirigido a todo el Valle de Punilla y donde la reflexión, la información y el análisis fortalecen los corazones y el pensamiento. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando estén escuchando este podcast, bienvenidos a Ciudades Latentes, el podcast del Instituto Privado René Favaloro. Durante estos minutos vamos a hablar acerca de educación, de arte o de ciencia, entrevistando a alguna personalidad, ya sea de nuestra zona, de La Falda, desde donde transmite esta radio, o tal vez de alguna otra parte del mundo. Vamos a escuchar sus testimonios, sus historias y todo aquello que tiene para contarnos. Por supuesto, no estoy solo en este programa, sino que está Rubén Omar Scolio, quien va a iniciar el ciclo de entrevistas de Ciudades Latentes de este año 2021. Y en esta, nuestra primera entrevista inaugurando en la FM Online del Instituto Privado Dr. René Favaloro, está con nosotros la representante legal precisamente del Instituto Privado Dr. René Favaloro, Marta de la Santa, la licenciada y la profesora Marta de la Santa. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Queríamos saber con Cristian ¿qué es lo que está sucediendo en este año nuevo atravesado por la pandemia y cómo van a ser las clases en el instituto? Bueno, Rubén, las clases van a ser prácticamente a distancia, virtuales, aunque va a haber tutorías mensuales de las materias más complicadas para los alumnos, como pueden ser matemática, lengua, historia por ahí o geografía, lo que los alumnos también vayan reclamando, eso lo vamos a tener en cuenta. Haremos tutorías una vez al mes o dos veces al mes con distintos cursos, eso se irá viendo de acuerdo a las necesidades de los alumnos, pero básicamente seguimos con la distancia virtual, como el año pasado lo hicimos. ¿Qué balance, Marta, se puede hacer con respecto a lo actuado el año pasado con la relación docentes-alumnos? ¿Ha sido la interacción bastante buena? ¿Ha sido promisorio todo lo que se realizó desde el instituto? Yo ya lo dije a fin de año esto, en la evaluación que hicimos. Fue un año muy bueno a pesar del problema de la pandemia. No se fueron alumnos de la escuela, o sea, se mantuvo la cantidad de alumnos que se inscribieron, esos terminaron el año, por lo cual no hubo deserción, y hubo una perfecta, o por lo menos muy buena interacción entre profesores y alumnos. De manera que yo estoy particularmente muy conforme con lo hecho por todos el año pasado. La inscripción de alumnos para el 2021, este ciclo lectivo, el actual ciclo lectivo, ¿satisface las esperanzas del instituto en sí? Hay bastantes inscriptos. El colegio, obviamente que va a dar sus clases a través de la virtualidad, pero es evidente que también se puede llegar a interaccionar con clases presenciales que se denominarían tutorías. ¿Es así, Marta? Yo particularmente espero que sea por lo menos igual al año pasado, que fue excelente. O sea que si se cumple como el año pasado con todo el trabajo de los alumnos y el trabajo de los profesores, del director, del secretario, de la preceptora, fue un trabajo excelente. Aprovecho, Rubén, también para felicitarte a vos y a Cristian por haber creado la radio de la escuela. Es un verdadero logro. Y como cierre, Marta, una reflexión y, bueno, ¿qué esperan de este año? ¿Qué esperan de todo lo que tiene que ver con esa interacción de lo virtual y la presencialidad? Sí, como lo dije en la pregunta anterior, te lo contesté. Vamos a tener tutoriales, sí, tutoriales va a haber. Y en cuanto a las inscripciones, vienen bien, gracias a Dios, vienen muy bien. Esperemos tener la misma cantidad de alumnos que el año pasado. Los que se inscriben con mucho interés. Ya están presentando los trabajos. los están haciendo muy bien, de manera que yo realmente por ahora estoy muy conforme. Muy bien, y así pasaba la entrevista de Rubén Escolio a Marta de la Santa, la representante del legal del Instituto Privado René Favaloro. Así nos despedimos. Hasta el próximo podcast de Ciudades Latentes. Ustedes siguen por Olaen FM con la mejor música. Chau, chau.